Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Similitudes entre las mujeres y los diplomáticos. En un baile en San Petersburgo, Otto von Bismarck conversó largamente con su compañera de baile, dispensándole sus habituales halagos y galanterías. Sin embargo, la mujer durante todo el tiempo permaneció esquiva y finalmente exclamó: «No se puede creer en nada de lo que digan los diplomáticos». «¿Cómo es eso?», preguntó Bismarck. «Está claro, cuando un diplomático dice sí, quiere decir a lo mejor. Cuando dice a lo mejor, quiere decir no. Y cuando dice no, bueno, pues entonces no es un diplomático». A lo cual Bismarck respondió: «Madame, tiene usted toda la razón. Sin embargo, piense que con ustedes, las señoritas, es justo lo contrario». «¿Cómo?», preguntó la señorita. «Está claro, cuando una señorita dice no, quiere decir a lo mejor. Cuando dice a lo mejor, quiere decir sí. Y cuando dice sí, entonces no es ninguna señorita». Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!